presentaciones de 17 a 19:30. Hoy me hace falta verte bien. Hora de dormirse, apagó la luz y hoy me hizo falta. ya comienza No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30 o tal vez un poquito más. Todo depende si estás ahí. No estamos de vacaciones. de vacaciones no estamos. No estamos de vacaciones. No tocar lo invisible es la consigna. No estamos de vacaciones. Ante el advenimiento de un mundo sin contacto, oponemos los contactos del tercer, cuarto y quinto tipo. No estamos de vacaciones. Somos la mezcla de Eros, Tánatos y Patos, un quilombo. No estamos de vacaciones. Una amenaza se mantiene latente. Las huestes criminales del poder subyugante quieren instalar un capitalismo de la vigilancia. No estamos de vacaciones. El tío Sam nos dice, serán míos entre jubilosas carcajadas de placer. No estamos de vacaciones. Somos seres animados formando una conciencia urgente que dé lugar a los desafíos del presente. No estamos de vacaciones. El mundo es un pañuelo, dijo la pandemia. Estornudame. No estamos de vacaciones. La tierra que nos da la vida nos da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. No estamos de vacaciones. Es una linda tarde para andar volteando, pero también este programa será un mal sabor para algunos y una buena degustación para todos. Esto es No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Muy buenas y pandémicas tardes para todos los escuchas de T-Rock. Esto es No estamos de vacaciones. Buenas tardes. Quiero decirle a toda la gente por ahí que recién se engancha que esto es un programa de radio que ya lleva 9 programas al aire, ¿no? Este es el 9º programa al aire y son 3 voces las que esparcen vibraciones de información, de música y un montón de cosas. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, Nicasio. Son 3 voces y no son 3 voces de la misma persona, sino que somos 3 personas distintas. Con diferentes voces. A mi izquierda, Núñez. Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Siempre a la izquierda. ¿Cómo andan, muchachos? Está lindo el día, pero está bueno para hacer un programa. Venimos está bueno bien. Para hacer un programa de radio, sí. La verdad que sí. Sí, pero un programa... Eso me recuerdo enseguida el radioescucha que abre la reposera, se prepara algo... Y se pone, ¿lo escuchaban en diferido o en vivo? A esos y esas oyentes que se preparan para escuchar el programa, sí. Que lo piensan con antelación. Qué bueno eso, ¿no? A mí siempre me pasa también, ¿no? Un gran escuchador de radio, o en su momento cuando había un programa de radio locales, por ejemplo. Claro. Pero tenerlo en cuenta ahí como es en vivo, es en directo, son... Para vos que escuchaste Jugo de Tomate Frío y paraste... Es un momento único. Frenaste el auto en medio del centro de Chosmalal y te estacionaste un costado para seguir escuchando esta buena música y ahora te desayunás que es un programa que dura 2 horas y media, tal vez 3. Tal vez 4, no sabríamos decir. ¿Qué te podemos decir? ¿Qué estuvimos escuchando además de esa versión de Manal? Bueno, arrancamos con una versión bastante erótica de bueno, que Lisandro Aristimuño es como, ¿no? Esa, mientras más tranqui que sea, es más erótico, parece, ¿no? Ese estilo de música, pero bueno, es algo de lo nuevo del rock nacional. Un permitido que nos da nuestra vinculación con la generación beatnik. Exactamente, que, sí, ¿no? Que, podríamos decirlo de si alguna manera. Hay erótico que fluya, ¿no? Que emerja, que salga a la superficie. O sea, puede estar hablando de cualquier tema o político o algo, pero es muy, no, parece que es una canción de amor cada vez que canta. Bueno, un chico del Valle. Del Beltrán, ¿no? O Chuele Chuele. No, de Roca, sí, por ahí. Bueno. Un tema dedicado. ¿Está dedicado el tema? ¿Estaba dedicado? Dedicado a Ya Tú Sabes. A Ya Tú Sabes. Ya Tú Sabes. Tuvimos a gente centroamericana. Bueno, y también estábamos escuchando algo de Serú Girán, Encuentro con el Diablo. Un tema que por ahí es un poco plagio de los Lynyrd Skynyrd, de Sweet Home Alabama. Que bueno, el mismo Charlie lo confesó. Reconoce influencia. Lo reconoció, pero después de un momento cuando esa música no llegaba acá a la Argentina y ellos eran los que tenían más o menos la posibilidad de poder escuchar. Y bueno, salió ese tema que... Está muy bueno también, es una buena letra. El encuentro con el jefe, ¿no? Con el diablo, con el tipo de mal humor, que está siempre de mal humor. tiene un origen. Y que no sabes cómo poder cambiarle las ideas. ¿Qué decías, Tomás, sobre un origen de qué? Durante el gobierno de facto, que se instauró en 1976, la dictadura cívico-militar, que duró hasta el 83, hubo un asesor de uno de esos militares que estaban al mando. Exactamente. Que convocó a Charlie y a la juventud. Y ese fue como el encuentro con el diablo que tuvo, ¿no? Mirá vos, viste, esto tiene una historia. Por eso nos dice... ¿Quién era el presidente de facto ahí? Viola. Viola. Bueno. Ni sentido tiene nombrar a esto perverso muñeco. Ya me dio acidez. ¿Qué tensión hay en el ambiente? ¿Cuántos pensarán como yo? Si las papas están calientes, ¿por qué tengo que ser yo el que dé el primer mordiscón? Y tendremos más de Charlie, esperemos, durante el resto del programa. Sí, señor. Bueno, spoilemos un poco, ¿no? Arranquemos a ver con ¿qué tenemos para hoy, sábado? Los encuentro muy callados. No sé, ¿tienen ganas de hacer radio, chicos? Podemos empezar de atrás para adelante. ¿Qué le parece, Núñez? Como quiera, pero arranquemos, a ver. El bloque que siempre nos queda al final y que va a tener un poco de letras de Charlie acompañando la reflexión en torno a la salud masculina es la sección Puto el que escucha. Sí. Dedicado a repensarnos, a pensar nuestras prácticas, conductas, comportamientos cotidianos, cuánto de lo que hacemos está influenciado, cuánto de lo que nos influencia nos sirve y cuánto nos queremos, de eso nos queremos deshacer. Por eso tenemos el bloque Puto el que escucha. Después tenemos una sección pensada para la autogestión, para los proyectos del salir adelante en el contexto de pandemia. Posiblemente una entrevista ahí. Tendremos un poco más de En búsqueda de la cosa y algunas secciones nuevas que vamos a ver si un poco vamos a tener un poco de noticias del mundo, pero que si es del mundo, por supuesto tiene que ver con todos, hasta con el que está en a los pies de la cordillera, no sé, Coyoncura. En Coyoncura, en Guañaco, no sé, en Huinganco. Barbarco. Para toda la audiencia hay un bloque de noticias. Vamos a incurrir, ¿no? A leer algunas noticias, a hacer una selección, a comportarnos. Noticias que nos llegan a todos y que nos van a servir. Y bueno, vamos a tener también el bloque de hip hop. Vamos a compartir dos temitas ahí. Vamos a tener algo de los chicos acá, de los Impuntuales Crew. Vamos a tener algo del BK. Y vamos a tener algo de otros chicos más. También, bueno, un poco de rock, por supuesto. Un poco de heavy metal. Vamos a tener algo de soul también, de parte de... Un tema de Black Sabbath que creo yo que fue la primera balada de heavy metal. Change, vamos a estar escuchando. Vamos a estar escuchando también algo de punk rock, de Siniestro Total, estos gallegos. Algo de rockabilly también para esa gente que escucha, que como que está surgiendo de nuevo esa onda rockabilly. Algo de Velvet Revolver, un poco de blues también, de la mano de Gary Moore, de Albert Collin. Así que bueno, vamos a arrancar. Pesado. Antes de arrancar, me dejás decir el teléfono, así se comunican con nosotros, nos dicen lo que quieran. ¿Estás seguro? ¿Sí? Sí, ya lo tengo memorizado. ¿Seguro? Buenísimo. Me apropié de la regla memotécnica de Tomaso, 58, era 60 menos 2, después 03, era entre el 2 y el 4, y 90, la gran década del capitalismo. Che, 580390 nos puede mandar lo que quieran, participar, decirnos qué están leyendo, qué música quieren escuchar, o alguna curiosidad, lo que quieran. 2942-580390, el teléfono de la radio. Nos podés estar escuchando en diferido y esto que estás escuchando ya pasó, porque te descargaste el programa o lo estás escuchando desde la página archive.org, ahí subimos todos los programas que si buscas No Estamos de Vacaciones los vas a encontrar desde la emisión número 4. Un saludo para vos, oyente del futuro, O del mundo, ¿no? De cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo. Esperamos mantenernos actuales siempre. Bueno, y esperamos que también se puedan contactar, ¿no? 02942-580390. Es el teléfono de la radio. Y esto es Velvet Revolver Schleiter. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Velvet Revolver. de Shatter. Cachuchazos al oído. Cachuchazos al oído, una cosa así significa. Bueno, llegamos al bloque de en búsqueda de la cosa, siempre en búsqueda, buscando la verdad absoluta, ¿sería? ¿O qué? ¿O buscando todo? Buscando la mentira como la verdad. La interpretación más inclusiva, ¿será? La interpretación que más nos refleje. A mí me sorprende que arrancamos con esta sección y no con la de noticias. Pero dejaremos las noticias para después, vamos intercalando noticias con la búsqueda de la cosa. ¿Cómo? Hoy la búsqueda de la cosa se transformó en criticar al periodismo, ¿no? Yeah. Vemos criticar los medios masivos de comunicación, sobre todo el periodístico, el que nos llega en forma de noticias, ¿sí? El que nos dice cuál es la realidad. ¿Qué les parece? ¿Lo criticamos todo eso? Antes de jugar a ser periodistas nosotros, tendremos que pensarnos críticamente, a ver qué se pone en juego en el manejo de la noticia, ¿no? Bueno, ya nos tiraste muy abajo, así que lo preparamos bien para el próximo programa y listo, claro. ¿Por qué los tiré abajo? ¿Qué pasó? A ver. No, sos re malo. Soy re malo. Yo tenía pocos preceptos así para dar una noticia. Una era identificar la fuente, ¿no? Sí. Decir de dónde obtuviste la información. Bien. Y la otra es completar las preguntas que toda noticia debería una responder. Fuente de posta, claro. Claro. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál era la otra? Eran cinco. ¿Quién? ¿Quiénes protagonizaron? ¿Quiénes? Y ahí estamos. El por qué, viste, que muchas veces ni lo mandan. Eso ya es más de opinión, entonces mandan los cuatro y el por qué lo desarrolla un poco, no lo lee. Y lo desarrolla el lector, más que nada, busca y especula, sí. ¿No? Son noticias especulativas, bien. Podríamos decir. Vamos a traer de vuelta a José Pablo Feynman, a este viejito filósofo argentino, medio porteño, muy adepto ahí al tango, pero bueno, peroncho en su momento, peroncho de izquierda, sí, profesor, pero lo vamos a traer de vuelta acá para hablar sobre el poder mediático. Bien. Sí, ¿qué quieren hacer primero? ¿Empezamos a spoiler a José Pablín o tiramos algunas noticias que seleccionamos muy criteriosamente? Vamos con las noticias, yo me armé para este momento. Vos estás preparado, bueno, y entonces soltalo, a ver. ¿Me toca hacer el primero? Pero con cuidado, con cuidado. Hay gente escuchándote, no seas amarillista, Es una noticia amarillista, copuchera sería, una noticia copuchera. Ajá. ¿Conocen el...? Kobe, poné música de... Si el Kobe está en cualquiera, me parece. Ponete música de periodismo, de programa periodístico. De programa copuchero. Ahí está. Así, metiéndonos en la vida privada de personas que son que han hecho de su vida vidas públicas. Sí. Voy a contar la triste noticia, que es triste la noticia, pero es una excusa para hablar de este personaje asombroso y traerlo de vuelta al ruedo y de vuelta a la radio, que es su cuna y su lugar. Su hábitat. Su hábitat, donde lo conocimos, donde nos flashó, donde tantas veces nos hemos quedado para escucharlo. Un obrero del lenguaje murió, es triste la noticia porque murió después de 5 años de atravesar una situación crítica por un accidente automovilístico. Se nos fue el querido Tom Lupo. Tom Lupo. Así que un saludo para sus oyentes y un regalo que nos tiene preparado Nicasio, que es la lectura de un poema. De parte de él, ¿no? De parte de él. No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena. No soy yo quien espera enredado en mis nervios que las horas me acerquen al alivio del sueño, ni el que está con mis manos de yeso enloquecido mirando entre mis huesos las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. Thank you. Ahí está. Dejándonos palabras sin firma. Palabras huérfanas, ¿será por eso? No, ¿no se parece algo a Girondo? Podría haber sido algo de Girondo. Por cómo lee, ¿no? Sí, puede sí ser. Bueno, y la reflexión acerca del lenguaje es una excusa también para introducir en Búsqueda de la Cosa, porque este es un programa que propone comunicarse con sus oyentes a través de la música, no solamente a través de las palabras, sino que las vibraciones... A través de las vibraciones, exactamente. Nos lleven a una conexión emocional, ¿será? Y no, lo único real que puede existir, ¿no? Las emociones del ser humano, lo que nos caracteriza. Una conexión como parece más completa, ¿no? Más, que llega más a través de la música, ¿no? O tratar de conectarnos a partir de... Che, muy, muy interesante, muy, muy linda la poesía de Tom Lupo. Igual la voz no la encontrás muy parecida a la de nosotros, el timbre, el color de voz. Es tenemos la voz de radio. Copiamos a Tom Lupo, claramente. Che, bueno, falleció. ¿Qué más tenés para decir? Aparte de que un grosso se nos fue a memoria de él. Bueno, voy a contar que fue, además de locutor de radio, psicoanalista, aprendiz de boxeador, periodista, obviamente, editor y profesor universitario. Y bueno, y acompañó, fue a los rockeros de los 80, ¿no? Le hizo el aguante, fue una de los... Por decirlo de alguna manera, es como fue la cuña del rock en la radio en los 80. Consumo, con Los Redondos. Se dice que el tema Años también. Pero estaba en toda esa movida de la contracultura. Claro. Argentina. Bueno. Un integrador de culturas. Tuvo tres programas de radio que seguro se puede rescatar algo. El Submarino Amarillo, El Pez Náufrago y El Loco de la Colina. Es tres entre otros. Se lo escuchó por Radio Nacional principalmente, pero también en otras radios. Y fue el inspirador, fue quien consiguió que Calamaro y Luca Prodan hicieron juntos el tema Años, de Pablo Milanés. Por eso es un integrador de cultura. Un nexo. Un nexo de generaciones. De egos también, ¿no? De egos. Un administrador de egos. Uh-huh. Y era psicólogo, ¿no? Administrador de ego, me encantó esa definición. Bueno, chicos, los veo muy pausados hoy. Estamos tranquilos, ¿no? Es un sábado bastante sábado. Estamos tranquilos. Un sábado bastante flexible. Que no se están escuchando esos sonidos inspiradores. ¿De los oyentes? Che. No, arrancamos, no sé. Yo tengo mi noticia acá también, ¿eh? Quiero ser un poco polémico también. Pero bueno, en esto de falleció Lupo, bueno, hace unos días, ¿no? ¿Hace 2 días o ayer? Fue en esta semana. En esta semana, bien. Sí. Pero ya nos dejó. Che, no, semana pasada. También así como para encender la llama crítica, no sé cómo decirlo, ¿sí? Para empezar a filtrar esto que nos llega, traje una noticia, dice, de La Mañana, ¿sí? La Mañana de Neuquén, ese diario que ya, bueno, muy pocos deben consumir en papel, ¿no? Ese es ya el debacle del periodismo gráfico, ¿no? Bueno, recordamos a nuestra audiencia extraplanetaria y intraplanetaria también, que este programa se hace en Chosmalal, provincia de Neuquén, y La Mañana de Neuquén, que es uno de los diarios de distribución provincial, no estaría llegando a Chosmalal. No sé si es una información que podamos confirmar, pero yo hoy a la mañana traté de conseguir el diario en papel y no se consigue. Bueno, ¿no? Por lo menos el diario del sábado. ¿Seguro? Desde un principio, desde que arrancó todo esta... ¿Con La Mañana? Con Río Negro también. Claro. O sea, hoy al mediodía ya no se conseguía. Puede ser que le hayan vendido todo. ¿Será? Quizás la gente ¿cómo, necesitaba? ¿Cómo desinfectás, ¿no?, un diario, por ejemplo? O sea, ¿Qué pregunta? Yo diría, ya que va a desaparecer el billete, el formato papel del dinero, ¿va a desaparecer el diario también? matutino, va a desaparecer, van a desaparecer los libros, no sé. Capaz que te los tenés folletos, que, los flyers. Te tenés que sentar en la vereda, lees el diario con barbijo y guantes, lo terminás de leer y lo tirás. No lo entré a la casa. Los guantes también los tirás, ¿no? Y sí. No, pero el guante es lo más antihigiénico, es para nuevo. Y... Mire, mi mirada está sesgada por mi interés económico. Yo creo que todo lo que sea papel impreso no tiene... O sea, ¿cuándo se contagió? ¿Qué lo contagió? ¿La tinta? ¿La impresión? Nadie tocó el papel, además. Los diarios apilaron, se les puso un... Y bueno, pues lo metes en una traffic, le agarra el canillito de allá, el otro de acá, entre medio, van, vienen. Pero nunca no. Nadie lo abrió. Llega. No, nos está censurando la paranoia. ¿Cómo es eso? Nosotros que queremos ser paranoicos y vos decís que no, no. Al final, se puede leer así los diarios, se van a leer así en algún momento. Igual trate de no leer mucho, ¿no? El diario no. No. Lee otras cosas. Tuvimos como fuente también escrita. Y en papel, esta semana, el Le Monde Diplomatique, que hemos conseguido en una librería conocida de la localidad, que queda enfrente de una heladería conocida también de la localidad. Recomendamos ampliamente la lectura de este semanario. De este periódico. Semanario, porque hay artículos bastante interesantes, y más que nada el último, que es de Serge Halimi. Que bueno, vamos a estar hablando en un ratito de eso. Ahí va. Chicos... como ya están muy pausados hoy, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué les parece? Vamos a arrancar algo más pilas, a ver si... Un poco de están muy introvertidos, así que vamos a escuchar un poco de Gary Moore, que es un tema de Jimmy Rogers, que en realidad es un tema de J. Arthur Lane. Después se cambió el nombre como Jimmy Rogers, un músico... de blues, de rhythm and blues, y allá por los años 50 se hizo famoso, y hizo famoso este tema que después Gary Moore lo hizo y lo hacen todas las bandas, hacen todos los covers, uno de los covers más hechos de blues, de rhythm and blues. Estamos hablando de Walking by Myself, que qué sería como caminando por mí mismo, por mí mismo, ¿no? Así que bueno, escuchemos algo de Gary Moore, una versión, la mejor versión, ¿no? Bien ágil, ruidosa, no tan ruidosa, pero con bastante distorsión. We'll be right back. Muy bien, chicos. Ahí estábamos escuchando algo de Gary Moore, Walking by Myself, que es un tema más bien de Jimmy Rogers, un chico mulato de allá por los años 50. Un clásico. Un clásico del blues, del rhythm and blues. No se nos duerma, gente, que el programa sigue. Me dijeron, poné esta cortina porque esto es, tenés que poner Pink Floyd. No, bueno. Pero bueno, se relajan, están callados, no me reprochan nada. Acá hay no dicen nada. Un oyente desde un 011 que no se identifica. Identifíquese, señor oyente. Ah, desde el anonimato cualquiera. Desde el anonimato nos manda una noticia muy importante, publicada por un medio muy poco importante, como el del Clarinete, que dice que especialistas aclararon que el papel de diario no transmite el coronavirus. Por si quedaba alguna duda. Que no desaparezca el papel, por favor. ¿Quiénes son los especialistas? ¿Quiénes serán? Sí, habrá que entrar a la nota para verlo. Yo estoy sin internet y me alegro de estar sin internet. ¿Cómo es la vida? Hace una pregunta casi filosófica. Hace una película también. Estaría bueno una película sin el muchacho sin internet. Hoy compré dos DVDs. ¿Cómo es la vida sin internet, por favor? Es una vida de búsquedas, de encontrarse con cosas inesperadas. De esquivarle el alcance a esta sociedad de control. Exactamente. Que se viene al advenimiento de la sociedad de control que nos habla el periodista que citaba Nicasio, el Le Monde Diplomatique. Hacia eso, hacia que el celular sea una obligación, parece estar conduciéndonos la urgencia médica del presente. Claro, y bueno. eso es lo que dice Serge Halimi, pero dice algo así como que es un también un, si vos te podés a pensar o a cuestionar todo esto, vas a llegar a como a la misma reflexión que toma este periodista turco-francés, que bueno, es eso, ¿no? De ser una herramienta el celular, ¿no? Cotidiana, que pase a ser algo obligatorio el día de mañana a partir de estos momentos pandémicos. Ya pasa en Polonia, cita un caso que los polacos pueden elegir entre tener una aplicación instalada en su celular que dice dónde están en cada momento o que los visite la policía en su casa. Y a este advenimiento de una sociedad de control, a la oportunidad que tienen ciertos gobiernos de derecha, conservadores o cagados hasta las patas, de que todo se les desmadre, hay una propuesta de cómo oponerse, que es la oposición a un modelo que nos llevó a esto, ¿no? Y él habla de un programa de ruptura. Un programa de ruptura que tendría por lo menos tres componentes, que son el de la salud. ¿Otro golpe de la Betty? Claro, exactamente. De cómo se puede llegar a que esto o que se empiecen a comunicar estas partes que sería la ecología, la justicia social y el sistema de salud. Para que eso cree o trate de. O se pueda crear ese límite para que esto deje de existir, o sea, digamos, esto, el capitalismo. Un capitalismo control, voraz. Claro, esta nueva fase de capitalismo que estamos empezando, claro, a vivir a partir de ahora. Deshumanizado, ¿no? Que llevó a la extensión de proyectos que han dado como consecuencia este virus que hoy nos afecta globalmente. Entonces habla de como un cuarto pilar de este programa de ruptura, del proteccionismo. El proteccionismo de las cosas del lugar, ¿no? Nosotros nos estamos pensando desde el sur, ¿cómo pensarnos desde el sur? Desde que empezamos en este bloque de búsqueda de la cosa, los recorridos de lectura nos llevaron por De Sousa Santos. Y ahora estoy haciendo un breve repaso porque lo veo a Núñez callado, que no me interrumpe. No, claro, no nos interrumpe. Nosotros queríamos generar el diálogo para que esto se empiece. A ustedes me dicen que no hablo, pero que uno tome ustedes la parte de la ecología, el otro de la justicia social. Y así poder generar este proteccionismo del que queremos llegar a hablar. Porque cada vez que quiero hablar, los piso a ustedes, queda feo eso. Mirá, ahora hablo yo y hablamos todo, ¿o no? Todes. Che, me mandó, nos mandó al 2942-580390 WhatsApp. Sousa Santos. Mirá, estaba dice, escuchando. Qué bueno. Dice, así él lo viste. Lo escuchan diferido, va seguro la. No saluda nada. El tipo manda una frase como nos para. Escucha agitar. Por archive.org. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? Bueno, tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Nos tira ahí como para que pensemos un ratito. Ajá. Dice, tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. O sea que las diferencias pueden... La igualdad nos descaracteriza, ¿no? O nos da un carácter común para todos. No podemos ser nosotros, ¿no? No claro, siempre, como, no siempre. Como dice. En esa igualdad tenemos que estar reflejados. Nos puede descaracterizar. Sí. Vamos a arrancar entonces. Les había dicho que traje a José Pablo, el viejito este, que dice que va a hacer una filosofía política del poder mediático porque ya está cansado, quiere pensar por él mismo, no quiere dejar de informarse con esta noticia y quiere pensar el cuarto poder. Entonces dice que el cuarto poder, una de las principales cuestiones que tiene que realizar... Una de las principales herramientas del capitalismo hoy en día y más en estos momentos también, digamos que esa es una de las... Sí, sí, ya vamos a llegar a eso, pero dice parte que... Parte de las fauces. Dice que el capitalismo, el poder mediático tiene el sometimiento del sujeto como principal consigna, ¿sí? El sometimiento del sujeto y de su interpretación. Por eso dice que muchas repeticiones van a ser una verdad. Eso no sé de dónde he sacado, de Goebbels o no sé de dónde. Viendo mucho cine. Medio nazi, muchas repeticiones van a ser una verdad, entonces nosotros tenemos que ser dueños de los instrumentos de repetición y generación de esta información y actualidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Qué es verdad, Ale? Esperamos estar repitiéndonos en varias casas diciendo otra cosa, tratando de despejar un poco el panorama. Sí, entonces viene el viejito y nos dice... que bueno, primero filosofía la vamos a tener que tomar como diálogo entre nosotros. Mira, yo intenté leer el libro, me cansé, no entendí nada ya desde la introducción y dije, bueno, si el gordito se puso las pilas e hizo mucho material audiovisual, viste, en Canal Encuentro, mucha filosofía. ¿Por qué no empezar por ahí? Empecé por ahí y dice que el primer camino para analizar el poder mediático es no perder de lado la alteridad, la capacidad de ser otra cosa y de que otro lo sea. Uh-huh. ¿Sí? La negación del otro sería como el peor paso posible. O sea, si el otro puede existir como quiera, ¿no? Y puede interpretar la existencia y existir en el mundo como se le dé la gana. Se prefigura a una audiencia cada medio. Sí. Y puede estar haciéndolo, anulando las particularidades de cada uno. De cada uno. Que sería anular la posibilidad de cuestionar el modelo de desarrollo vigente en este mundo, ¿no? Uh-huh. Pensamos en medios que prefiguran audiencias que no cuestionan nada, que solamente están viviendo esto como adolescentes, o sea, que viven las medidas de aislamiento como con aceptación y rebeldía a la vez. Claro, como un adolescente... paranoico, ¿no? Eso en palabras del Le Monde, ¿no? El Le Monde, bien, también nos viene a decir eso. Seguramente no he escuchado nunca que Feynman sea, por así decirlo, un consumidor de ese periódico, pero bueno, a mí me gusta muchísimo, me parece que da una perspectiva muy, muy crítica, muy elaborada. Es un periódico, sale cada mes y es un rejunte, ¿no? Claro, no es una bajada de línea, sino que abre un poco la cabeza, ¿no? ¿No? Claro, claro. Así que bueno, este libro también, si te lo tirás por la cabeza, también te lo va a abrir porque es gordísimo, el libro de filosofía política del poder mediático. Hace una especie de una línea histórica, iba a decir cualquier cosa, donde toma como fundamental la caída de la Unión Soviética y sería como la convicción del sistema capitalista de que va a entrar, ¿no? Va a entrar y va a tener el neoliberalismo que ya conocemos todos gracias al riojano, sí, a Menem. va a entrar en la economía y el bolsillo de toda la gente. Va a venir con medidas macroeconómicas, jurídicas, la liberación del mercado y la inversión. Esto es vital porque dice Feynman que cuando se reivindica el neoliberalismo, la inversión está dejada, ¿sí?, a que surja, ¿no?, la inversión, sobre todo extranjera. Y este sería como el principio. Cuando el Estado se abre a la inversión extranjera, el Estado yanqui, ¿sí?, el imperio, compra directamente los diarios, compra directamente los generadores de interpretación de actualidad. Así que con eso es como algo que es condición de posibilidad para desarrollar un poder mediático. Tener las multinacionales que tienen y también el poder económico. Se anda metiendo, productor, por favor, está hablando. ¿Cabeció el micrófono? Sí. ¿El COVID? Bien, después nos dice que, bueno, a través de cae la Unión Soviética, asciende Washington y se propone en Washington hacer la revolución comunicacional. Revolución comunicacional es ir expandir las instituciones de espionaje que tiene las CIA, FBI, Pentágono, ¿qué otra más tiene? McDonald's, todo, parece todo lo mismo, ¿no? Y hoy por hoy todas las redes sociales o el manejo de la información que te da pautas de comportamiento, digamos. Ahora los grandes líderes de las redes lo que manejan son bases de datos de conductas de consumo. Entonces venden eso. Vos querés el sector de padres compradores de cualquier boludez, te lo vendo. Mirá, hoy están interesados por esto, estuvieron googleando, claro, acerca de inflables. Sí, por eso Feynman coloca a Bill Gates como un ser humano, así como el posibilitador de una filosofía nueva que tiene que ver con lo informático, con Google, con esa fórmula, con esta vida, con la tecnología. Lo posiciona Feynman, tan importante como René Descartes, que viene a romper con la iglesia y dar rienda suelta al pensamiento humano, ¿no? Por así decirlo, porque era más pensamiento científico que otra cosa. Pero lo posiciona Bill Gates como un gran personaje. Después viene a decir de que estas cuestiones son altamente políticas y que la cuestionar esto de que siempre decimos que la actualidad es una guerra, está todo mal, ¿sí? Empezar a de alguna manera pensarlo más políticamente y, bueno, lucha de clases, todo lo que más o menos de algún modo sabemos. Porque este poder mediático, como poder constituyente o colonizador de las conciencias, ¿sí?, es como la herramienta primordial de la globalización capitalista. Viene a decirnos esto, yo lo dejo acá, es una bomba, yo me voy, no quiero decir más nada. Poncio Pilato es Poncio un poroto Pilato. Al lado tuyo. Así que, de alguna manera, el libro es como que va desnudando los diferentes poderes, sobre todo el poder militar estadounidense, el poder comunicacional, y ellos fueron los que ganaron la gran guerra, así que se posicionaron de la mejor manera. Así es. Acá seguimos aquerenciados en la FM T-Rock 94.5. Bueno, tiraste la bomba y quedó ahí entonces. Vamos a escuchar un tema dedicado para la peluquería amiga, donde se corta todo el mundo, toda la gente de Chosmalal. La clásica, por supuesto. No hay nada mejor que un clásico, porque es algo clásico, o sea, la palabra clásico te da confianza, digamos, ¿no? De alguna manera. El peluquero es muy confiable. Un peluquero confiable. Un amigo, bueno, vamos a escuchar algo, un poco de stoner, un poco de rock psicodélico, pero hecho ahora, en este siglo. Algo del 2010, una banda que se llama Cadáver, unos alemanes. que de hecho lo estamos escuchando ahora, un poco de una cortina. Esto es Purple Sage de Cadáver. Que bueno, ahora vamos a escuchar un tema de esta misma banda. Esto es Forgotten Past, olvídate del pasado. Cadáver, para la gente de la clásica. Esto es Cadáver, Forgotten Past. En No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30, un poquito más. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Cadaver, una banda alemana de Berlín, Forgotten Past. Esas bandas que hipster, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Que retoman ese sonido característico que se creó en los 60, en los 70, con el rock psicodélico. Y bueno, y generan esta nueva movida, el stoner, que se genera a partir del 95-96. Con bandas más que nada norteamericanas. Y bueno, la onda pelo largo. Descuidado, ¿no? Un poco descuidado. No, son re paquete. Más cuidado todavía. Son más cuidado todavía, ¿viste? Aparte hay otros perfumes ahora. No, ya pasó de moda el patchouli, digamos, por alguna manera. Así que bueno, ese es un tema para... Lo dijiste en vivo, Sí. Pasó de moda el patchouli. No. Por favor, chicos. ¿Cuál es la posta, chicas? El almizcle. El almizcle. Con esta cortina de Living Color, cultiva tu personalidad y ese discurso inicial del activista de los derechos humanos Malcolm X. El discurso público conocido como mensaje a las bases es que damos lugar a este espacio para pensar la autogestión vecinal, ¿no? ¿Es así? Antes que nada vamos a repetir el número de la radio porque vamos a tener un breve sorteo acá. Nicasio ya lo tiene amordazado al COVID, que nos impide nuestro escribano seguir haciendo sorteos por haber dejado desierto los sorteos anteriores. COVID, no tenés lugar en esta. Lo vamos a hacer igual. No va a haber premios, pero el premio va a ser el cuidado mutuo. Vamos a hacer un sorteo por el cuidado mutuo, a ver qué les parece. Un consejo de cuidado mutuo. Así que comunícate 02942-580390. Quien ya se comunicó fue Mika, desde Buenos Aires. Nos pidió que repitamos el nombre del libro de José Pablo Feynman. Es el libro que te puede partir el cráneo si te lo arrojan a una distancia considerable. Filosofía política del poder mediático. Y tenemos más WhatsApp. Y no tanta distancia tampoco. Es un libro bastante pesado de cerquita nomás, ¿eh? Un acomodador de ideas, digamos. Che, ¿saben que nos llegó otro WhatsApp? Un personaje un poquito nefasto, pero lo vamos a leer, ¿no? Dice... Sí, participa por el... No. Él quiere participar, pero se ve que se quedó con el programa pasado que... Tuvimos dos pensadoras y no le gustó mucho. Ajá, a ver. Mandó WhatsApp, dice. ¿Quién? Dice el tipo, así, pero livianito de sangre, como dicen, ¿cómo es? Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Paga su deuda a la vida, no con la acción, sino con el sufrimiento, los dolores de parto, los inquietos cuidados de la infancia. Tiene que obedecer al hombre, ser una compañera pacienzuda. Pacienzuda que lo serene, dice. Y no voy a seguir leyendo porque se fue a la miércoles. No, vamos a poner un límite. Un límite de caracteres, vamos a poner. Sí, aparte. Lo censuramos. Está más desubicado. No se dijo. Un viejo despeinado, de vaya a saber qué siglo Schopenhauer se llama, apellido, ¿no? Schopenhauer. Claro. El Arturito. El Arturito Schopenhauer. A ver, otra, léete de otra del Arturito, a ver qué le podemos responder. No, escribió ese nomás. No, pensé que mandó algo más. Sí, mandó, pero porque es un pesado nomás. Dice, porque dijimos algo del Estado. Dice, el Estado no es más que el bozal que tiene por objeto volver inofensivo al animal carnicero, el hombre, y hacer de suerte que tenga aspecto de herbívoro. Dice que el Estado lo hace al hombre herbívoro. No sé, mirá. Ajá. Pero bueno, todas malas, Schopenhauer. Todas malas. Él parte de una desconfianza, que es como la desconfianza de Goethe, ¿no? Que dice algo que después reversionó Perón con ese el hombre es bueno, pero si lo cuidan es mejor. Y bajo esa consigna, bajo esa lógica, es que tenemos latente la amenaza de esta sociedad, el advenimiento de esta sociedad sin contacto y de control permanente. Por eso es que vamos a ir a nuestras bases, porque creemos en una organización de las bases, ¿no? Por eso hablamos de autogestión vecinal, porque también la organización de las bases dio origen a nuestras herramientas legales para poder defendernos ante cualquier abuso de poder. Porque el Estado no es más que algo que creamos al servicio nuestro. Si eso se desfigura y se transforma en otra cosa, y en un Estado opresor, es porque no estaremos sabiendo utilizar esas herramientas que ya nos fueron dadas, que ya nos hemos dado. Esta de la que voy a hablar no fue dada, en mi caso, porque tenía 10 años en ese momento. Fue la Carta Orgánica Chosmalense, sí, sancionada el 14 del 9, el día de mi cumpleaños, de 1995. Y ya preveía, como derechos de todos los vecinos, el acceso público a la información relevante, a la información que, por ejemplo, la licitación. Sí, dígame, Nicasio. No, la información posta, digamos, ¿no? De lo que pasa en el municipio. Para el caso, viene localidad. Una empresa, ¿no? Y decide poner cámaras de seguridad en todo el pueblo, en diferentes lugares del pueblo. ¿Cómo fue que eso se aprobó? ¿Por qué hay cámaras de seguridad en Chosmalal? ¿Quién las ve? ¿Dónde están ubicadas? ¿Hubo un pedido de la concejal, entonces concejala, Karina Benítez, para que dijeran cuál era la, por qué se había aprobado esa licitación? Y no hubo más mayores respuestas. Así que la propuesta para los lectores, porque esto es cuidado mutuo y porque la seguridad la hacemos entre todos, porque la seguridad y el cuidado se trata de una cuestión recíproca, ¿no? De que si vos me estás mirando y yo no te puedo mirar, no me estás cuidando, me estás vigilando. Exactamente, ese sería el proteccionismo del que hablamos, ¿no? Sobre ese proteccionismo que surja de nosotros, surja la parte de nosotros. Claro, el proteccionismo, no de afuera, no del Estado, por parte del Estado. Entonces, la consigna, oyente chosmalense, y acá quedan excluidos nuestros oyentes, sabemos que nos siguen atentes, es que nos diga dónde hay cámaras de seguridad en Chosmalal. Sabemos que son alrededor de 36. 36. Y yo tengo ubicadas unas 10, pero no más que eso. Entonces, hay como unas 25, se dijo en un momento. Después se iban a ir sumando cada vez más y esto iba a terminar siendo China. Por ejemplo, un pueblito cualquiera de China donde te miden la temperatura sentado en el inodoro de tu casa con toda la comodidad y ya te miden con un satélite la temperatura, imagínate. Y si te pasaste los 37 grados, te aparecen 5 ambulancias y un camión de gendarmería. Otro ejemplo que da Serge Alimi de la Corea del Sur. Como en Corea del Sur miden la temperatura de los habitantes. Así como en Polonia le dan la opción de bajarse la aplicación o que vaya la policía a tu casa para saber dónde está. Claro. Pues supuestamente el Estado, en pos de la seguridad, tenés que perder intimidad. Tenés que perder libertad en pos de una seguridad. Eso es para un determinado tipo de gobierno, ¿no? Sí. Sabemos que no está pasando en todo el mundo. Bueno, esas cosas pasan, pero en pueblo Polonia, ¿qué cuántos habitantes aproximadamente tiene? Es mucho más chico que la Argentina, por supuesto. O desconfiamos. Es como una provincia, ¿no? De la Argentina. Uh-huh. Y una manera de control esa es muy... O te bajás la aplicación o te va la policía a preguntarte todos los días a ver cómo estás. Te lleva el termómetro a la boca. Una locura, ¿no? Acá se nos escapó, nos metieron unas 30 y pico de cámaras y nadie dijo nada. Bueno, empecemos a identificarlas. Y nunca funcionaron en el momento que tenían que funcionar. Yo me acuerdo de hace poco haber escuchado a Tito cuando decía unas noticias que, bueno, le afanaron a un señor, a un jubilado, sacando plata en pleno día, al mediodía, a las 14 horas, en pleno centro chosmalense, le afanaron la billetera saliendo del cajero, en plena esquina ahí de Sarmiento y Urquiza. Ahí hay una cámara. Y hay una cámara que toma todo, y aparte hay cámaras del banco también, ¿no? Ya tenemos una. Justo en ese momento. Justo en ese momento nadie vio nada, no había control. Por Dios. O tal vez esa noticia no salió más adelante, tal vez encontraron al ladrón y se pudo hacer algo, pero bueno, si hay gente que está escuchando esta anécdota, Y tiene información, por supuesto, puede comunicarla al 02942-580390. Hay un claro ejemplo de que esas cámaras por ahí funcionan dependiendo de la, del interés que tenga el que las quiere usar, ¿no? Tal cual. Es, como dice la frase, es bueno el cilantro, pero no tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que mejor no exagerar. ¿Cómo? Para. Mejor no exagerar respecto a las cuestiones de seguridad, sobre todo cuando la seguridad pasa a ser vigilancia y pasa a ser restricción de libertades y restricción de libertades que no tienen que ver con hacer lo que uno quiera, sino con moverse libremente y con saber cuándo te están mirando, ¿no? Yo quiero saber que estoy parado en tal esquina y que en esa esquina hay una cámara. Y si hay un control, si hay alguien que está mirando las cámaras, bueno, en ese momento. Claros accidentes han pasado, y muertes en vivo y en directo, y que programas de televisiones de televisión lo pasan como un programa más, ¿no? Viendo la vida en directo en no sé, en pueblos de en departamentos de Buenos Aires, en plena ciudad, ahí como asesinatos, choques, ¿no? Se terminan siendo como el reality show más querido por toda la audiencia amarillista. Sí, ya de a poco vamos a ir de alguna manera leyendo este libro de Feynman que habla sobre el poder mediático, y después la cultura, o la esperamos también un show, ¿no? El show de la muerte, el show de determinadas cosas que ponemos en el canal y esperamos ese show, ¿no? Después de comer, el show de la muerte, del delito, del horror, de que está todo mal y te vas a acostar como podés, ¿no? El periódico del que hablamos, Le Monde, en esta contratapa también nos habla de las estrategias de shock que utilizan los gobiernos después de catástrofes muy impactantes, como fue la caída de las Torres Gemelas, para aplicar medidas de control que en ese momento parecen justificadas, pero hoy uno analiza para atrás en lo que se transformó las políticas migratorias estadounidenses después de las caídas de las Torres. De las Torres Gemelas. Y mucho antes también se empezó a hablar, ¿no? De parte de la CIA, con el tema de Múnich. ¿Se acuerdan los atentados en las Olimpiadas en el 60 y pico? Eso se transforma en una alarma, una luz que nos está parpadeando hoy por hoy en nuestras cabezas, que dice: no dejemos pasar el COVID, la pandemia actual, y para alimentar estas estrategias de shock, de medidas que a todas luces lo que quieren y lo que traen detrás es una filosofía, que es esa filosofía de desconfiar en la gente, de desconfiar que... Del prójimo que está al lado uh-huh. tuyo, ¿no? Y no de desconfiar de los que están arriba, o sea... Tal cual. Digamos que ahora en estos momentos de pandemia... Los que crecieron eran los que estaban ya muy grandes, muy gordos, ¿no? Y se siguen engordando cada vez más, que son los grandes supermercados, nunca cerraron en nada, siempre subieron laburando las 24 horas como hacen siempre y pagando miseria a sus empleados también. Imaginen. Miserias, digamos, en proporción a lo que ganan, ¿no? Y al tiempo que le quitan a cada empleado. Imaginemos todo lo que ganó Mercado Libre o Amazon. O Amazon, por ejemplo, son los nuevos... En estos días con todos los negocios que ahora han cerrado. Ahora Amazon empezó a reclutar gente para hacer una especie de FedEx, entonces tener sus propios vehículos y llevarte todo hasta tu casa. O sea, imagínate la cantidad de plata que genera eso. Y bueno, y cómo crecieron todas las redes sociales, ¿no? Todo... El teléfono nunca se dejó de usar, ¿no? Creció la deforestación, crecieron las deslocalizaciones en las empresas que producen, que buscan mano de obra barata y hacen las partes de mayor contaminación fuera de los lugares de origen, de donde surge la idea y de quien va a obtener el beneficio por eso. Creció la acumulación de residuos y la movilidad permanente, nos señala el editor del Le Monde, porque él vive en Francia, ¿no? Y, claro. Y da un dato que es muy sorprendente, que es que Francia recibe al año 17 veces más el número de su población, digamos, de gente. Y que están orgullosos de eso. Y viven esto con orgullo. Porque el turismo es la parte fundamental de, ¿no?, de Francia, porque ellos están muy tranquilitos, son, bueno, una población con una edad promedio de, no sé, de 50, 60 años, ¿no? O sea, ya gente bastante grande. Es un gran interrogante y sabemos que hay vecines, sabemos que tenemos personas cercanas que viven también del turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo a partir de esto? ¿Cómo se van a empezar a flexibilizar los viajes, las visitas, la posibilidad de conocer nuevos lugares? Y la gente que vive de eso, ¿cómo va a ser para salir adelante? Esas son preguntas que nos hacemos en este bloque, porque es el bloque de autogestión vecinal, organización desde las bases, que se termina en este momento. Y nos vamos con... Vamos a escuchar algo, estamos escuchando a Tupac. Mirá, la parte de hip hop, llegamos a la parte de hip hop. Cambios de Tupac antes que falleciera ese negro. Un Tupac con dinero, manejaba, bueno, un poquito de dinero. Le gustaba, ¿no? Eso, claro. Eso es algo sagrado, ¿no? ¿Viste? Cuando pero ya cantan así. ¿El verdadero rap es con dinero o sin dinero? Nace sin dinero, pero con la meta de abarcar todo, de ser parte de este sistema capitalista, ¿no? Entre ceja y ceja. Pero sin embargo hay letras que no dicen lo mismo. Y que van más allá con las emociones del hombre, del humano, ¿no? Digamos, de alguna manera más inclusiva. Vamos a escuchar un rapero de acá, de la ciudad de Chosmalal, y después vamos a escuchar a otro rapero más. Vamos a escuchar al BK con Psycho, para aquellos que andan medio psicopateados. Y después vamos a escuchar al vocero, Ruleta Rusa. Espero que les guste esta poesía urbana, esta nueva poesía urbana, y con gente de acá del pueblo. Ese es el BK, no estamos de vacaciones hasta las 19:30 o capaz un ratito más. Ya se viene el vocero con Ruleta Rusa. Yeah. Estoy tranquilo y con la conciencia limpia, callando actos, sellando pactos, lados que mi oscuro dicta. No quiero ser como esos fanes que lo que asimita. Sé muy bien con quién ando y a quién sumar en mis listos. Cura noche como un cano olfateando mis pistas, soñando con que reconozcan líneas de este artista, buscándome la pasta con la calma de un budista, y andando en modo incógnito mientras el cuerpo resista. Mixta en mi cabeza y hoy todo me da igual. No me cierro solamente en un género musical, pero siempre siendo fiel a la cultura del hip hop. Me acosté escuchando Wu-Tang, desperté escuchando Antoine. No me va mal si al mirar veo tu angustiante. Si de chiquito a la escuela sonaba un bastardo, bastarde siempre respondí, nunca fui cobarde. Si eso les jodía, hoy supongo que les arde. Y no hay paz que haga calmar mi conciencia. De día ya ni salgo del apuro pa' mi pieza, de noche a veces salgo para calmar la abstinencia. Loco, soy buena gente, no seguimos por las tanicias. Ahora vivo en barrio nuevo y ya me adapté a la movida. Es algo que requería entre junto y par de aspectos. Si sí sé muy bien que acá se dan la buena vida, pero de centro a mi casa vigilado por los puercos. Estoy atento, un paso llevo siempre a sus jugadas, aunque los sapos vienen persiguiendo mis pisadas. Brindo por no caer yo ni uno de mis camaradas, y brindo porque se caiga la rata que vigilaba. La familia es la familia y eso lo aprendí de crío. En las buenas y en las malas, por más que se formen líos, son las únicas personas en las cuales yo confío, con quien celebro sus triunfos, bro, como si fuesen míos. Baila hanky panky, el ritmo nuevo y muy alegre. Bailemos todos y digamos el hanky panky, ya queremos. Mi nena, qué bien tú lo bailas. Gocemos todos este ritmo. Muy bien, ahí estamos escuchando una parte, un poco de hip hop. En esta parte del programa, donde pasamos hip hop y le dedicamos el espacio, más que nada, no al hip hop, sino a los artistas locales. Los que están siempre ahí compitiendo. Bueno, el hip hop se basa un poco en eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es algo de, viene de la competencia, de esa, de generar ese ánimo para llegar a la meta, ¿no? Tiene mucho de ego trip, ¿no? De decir, esto soy yo, este es el mundo, pero acá vengo yo. Sí, tiene mucho de autoimponerse, de decir esto, acá vengo yo y esto es lo que tengo para decir. Que eso es lo fantástico, hacer una interpretación artística y decir, mirá, esto es lo que yo opino. No tengo miedo a decirlo y no me censuren por lo que pienso. Claro, y de paso unos buenos beats. Sí, buena música. Y bueno, y que viene, ¿no? De toda esa cultura afroamericana, y que siempre volvemos al básquet y todo eso, ¿no? Que es, el básquet era como que tenía lo mismo, ¿no? Ese incentivo, ¿no? Esa competencia cotidiana, ¿no? Contra uno mismo, ¿no? De tratar de superarse para poder generar plata y tener todos los lujos, las comodidades posibles. Agradecemos tener materiales, ¿no? Digamos que hay una parte, eso es lo que decía anteriormente, que está la parte del hip hop material y la parte espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? La parte soul. Y está muy cercano de esa parte del hip hop chosmalense, digamos, de esa parte que se piensa como seres espirituales. Y se piensan, claro, en el sur de este parte del mundo. Y que van para el frente, ¿no? El que no suma, resta, nos dice el BK. En estos momentos es una frase que se vuelve muy actual. Hay una situación de actuar, de que sea ya mismo. Claro. También eso nos decía la contratapa de Le Monde. Ya mismo, está titulado así. Es ya mismo el momento de pensar una estrategia de ruptura con... Claro. Entre todos, contra el sistema que nos quiere cada vez tenernos como ovejas para por siempre. Y aprovechamos, porque se trata de esto de difundir la música local, se nos perdió una referencia muy importante. Yo pensé que era un perro. Que es Lucas. Perdón. ¿Lucas era el nombre? Nicolás. Nico. Con K nos escribió... El programa pasado, el día miércoles, al WhatsApp, se borraron los mensajes de WhatsApp y no pudimos escuchar, Nico, el tema que nos enviaste para pasar en la radio. Es un oyente muy joven, esperamos que nos estés escuchando. Te mandamos un saludo y te pedimos que nos vuelvas a escribir. Bueno, ya vamos a tener nuestras redes, entonces vamos a tener que hacer un correo de no estamos de vacaciones. Usted siga prometiéndolo, pero no, va a tener que hacerse cargo usted. Bueno, yo me hago cargo, listo, ya está. Hacemos una cuenta ahí. Los que sí nos han escrito y enviado saludos y mensajes, vamos a ir comentando de a uno. Nos escucha desde Las Saladas Ariel Vélez, quien recuerda los tiempos en Caleuche, que tenía algunos de los integrantes de este programa haciendo un programa de rock allá por la década del 90 o el 2000. El Juanma, que desde Buenos Aires nos da una idea para el tema de... ¿Qué era? A ver, no me acuerdo del mensaje. Y algo irrelevante. No es irrelevante. Dice, crear un Google Map para identificar las cámaras de seguridad en Chosmalal sería una super herramienta. Creamos una aplicación contra la aplicación. Claro. Sería, ¿no? Es así. Bueno, también un saludo para Nahuel, que nos está escuchando. Nahuel y Mario seguramente debe estar por ahí. Para Alene, Clary de Córdoba. Bueno, para Julia, Julieta, que siempre nos escuchan. No sé, ¿quién más? Y si quieren que lo saludemos, escríbanos al 2942-580390. En 1958, Bobby Fischer, a los 14 años, ganó el Mundial Nacional de Ajedrez en Estados Unidos. Luego de eso, derrotó al máximo referente de la Unión Soviética y el ajedrez cambió para siempre. Se popularizó, se jugó hasta en Argentina y en Chosmalal. Che, pero ya es la segunda ¿En vez ¿En Chosmalal qué se jugó? Hay un gran grupo de aficionados. Hablo de Bobby Fischer porque es una referencia mnemotécnica para acordarse el número de teléfono. Pero algo ¿qué tenía? ¿Cómo jugaba? ¿Cuál era su jugada? Algo sacaste ahí, me parece. Algo. El COVID está haciendo desastre con la música. Bueno, tuvo un juego muy interesante de analizar. Lo lindo del ajedrez es que si ustedes se enganchan con algún youtuber o alguien que analice partidas, van a ver que no hace falta saber mucho de ajedrez para entender el juego si alguien te lo está explicando. Es como quizás con cualquier deporte. Si tenés un comentarista... El comentarista te va guiando, te va diciendo qué está pasando, dónde están las tensiones. Y si ese comentarista va de manera leve, como lo suele hacer alguien que voy a recomendar, que es Luis Fernández Siles, un español. Lo buscan así, Luis Fernández Siles. Tiene muchos videos sobre ajedrez, explicado para todas las complejidades del juego. Y el caso de Fischer, además de tener un juego muy característico y partidas que son muy disfrutables, tuvo una historia que es destacable porque... De censura, ¿no? De censura. Él decidió ir a jugar a Yugoslavia cuando Yugoslavia sufría un bloqueo, como sufre hoy Cuba, de parte de Norteamérica, y por eso su gobierno le quitó el pasaporte, no lo dejó ingresar más a su propio país. Y estuvo varando por distintos lugares hasta que llegó a Islandia, donde finalmente murió, en la ciudad de Reykjavik. Esa es la historia de Bobby Fischer, que nos recuerda que el número de teléfono para comunicarse con el programa es 2942-580390. Bueno, y ya que estamos hablando de cambios, o anteriormente estábamos hablando de cambios, ¿no? Ahora estamos hablando de una vida de cambios también, ¿no? Porque el ajedrez, ¿qué significa? Ir cambiando las posiciones, la ficha, ir encontrando la posición justa con y sumando el poder en cada posición, en cada movimiento, ¿no? Tal cual, disponer el momento del ataque. Del ataque, ¿no? De tener el poder en tres dedos, en dos dedos. Vamos a escuchar un tema... que se llama Change, que bueno, ahora lo tenemos de cortina. Es un tema, yo creo que la primer balada del hard rock, del heavy metal, fue esta letra de Ozzy Osbourne, y acá tocado. Escuchemos un cachito, después vamos a escuchar la versión soul y la más popular de estos últimos tiempos. I love Bueno, ese es el tema Changes. Y bueno, vamos a escuchar ahora la versión de este tipo, un chabón grande ya, Charles Bradley, afroamericano, que hace una versión y que todos piensan que el tema es de él y que es un nuevo de estos artistas que te aparecen ahora en YouTube, ¿no? Un artista que se hace conocido no por la televisión ni por la radio, sino por las nuevas redes sociales. Vamos a escuchar este tema hecho por por Charles Bradley. Un poco de soul para esta tarde de sábado, siendo las 18:38 minutos. Vamos a escuchar esta versión hecha más soul. Un tema soul que lo hicieron más soul, y después vamos a hablar de qué dice la letra más o menos. Bueno, chicos, vamos a hablar de qué es el soul también. Me siento infeliz, me siento triste, perdí a la mejor amiga que jamás tuve. No estamos de vacaciones hasta las 19:30 o quizás hasta las 20. Charles Bradley, Cambios. Still hear her Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de un poco de soul, un tema de Ozzy Osbourne, de los Black Sabbath, allá viejito, un tema del 73 por ahí, hecho por Charles Bradley. Change, cambios. ¿Qué decía este soul, Tomás? La música del alma. Nos dice música desesperanzado por un amor. Una letra que tiene que ver con el amor mutuo. ¿Será? Habla de una mujer. Ella fue mi mujer, la amaba tanto, pero es demasiado tarde ahora. La he dejado ir, estoy atravesando cambios. Compartimos años, compartimos cada día enamorados, hallamos la manera. Pero pronto el mundo mostró su lado malvado, mi corazón se ensegueció, el amor se perdió. Llevó tanto tiempo a darse cuenta que aún puedo oír su último adiós. Ahora mis días están llenos de lágrimas, deseo poder volver atrás y cambiar estos años. Arrepentidísimo de las cagadas que se mandó, ¿no? Y le echa la culpa a la maldad del mundo, ¿no? Influenciado por toda la toxicidad, ¿no? Estas nuevas palabras también que van apareciendo en estos momentos. Y sí, influenció por toda la toxicidad que existe continuamente, por esas malas vibraciones. Uh-huh. Empezamos a hablar de vibraciones al principio del programa, ¿no? De cómo se atraviesa y cómo se cambia esa vibración a partir de una música, de una letra, ¿no? Ese mal momento, tratarlo de convertirlo en algo, no sé, algo palpable, algo más blando, se me ocurre decirlo, no sé, ¿no? Uh-huh. Y también en arte, ¿no? Un mal momento convertido en arte. Qué jodido. Convertido en arte y en vibraciones, ¿no? Porque es música, son hertz que atraviesan nuestro cuerpo. Que comunican casi, pues, la mayoría de las veces, mucho más que las palabras, ¿no? El mejor lenguaje, el mejor idioma sería el que no exista. Y así lo dijo Jimi Hendrix, ¿no? Que la música es la religión que nos involucra a todo el universo, prácticamente. Bueno, fíjate, la otra vez estábamos hablando de los ovnis, de extraterrestres. Estábamos hablando de encuentros cercanos del tercer tipo. De los seres animados. Y la única forma de comunicación con personas extraterrestres o adimensionales, nadie sabe cómo explicarlo, es por medio de la música, ¿no? Tal cual, se envió un disco al espacio. Con notas menores, mayores, ¿no? Y bueno, ese el disco que se envió en la Voyager. Se envió un disco con músicas referentes de todo el mundo. Hay tangos, también hay folclore y también hay blues. Andás a ver por dónde anda. Bueno, creo que estaba pasando Plutón, todavía no sale de esta galaxia. O sea que le queda un montón para recorrer. Y eso, no sé en qué año lo alargaron. De a poquito nos acercamos. ¿70 y pico fue o 60 que mandan la sonda Voyager? Ya bien hace tiempo. Fue Carl Sagan el que recomendó que incluir en el disco. Un tipo que... El conductor del programa Cosmos, ¿no? Que recorría... Claro, que en su principio lo tomaban como medio chabacano todo, pero un chabón que estaba dando la información... Se tomó en serio la difusión científica. La educación del futuro, ¿no? ¿Ahora te dan astronomía en la escuela? No. No, ahora tenemos gente que cree que el planeta es plano. Es plano. Volvieron los terraplanistas. Volvieron los terraplanistas porque faltan los Carl Saganistas. Exactamente. Evidentemente. Tenemos gente, digo, tenemos amigos. Yo tengo un amigo que es terraplanista, lo quiero mucho. Le mando un saludo. No voy a decir su nombre para que no lo bardeen. ¿Por qué lo van a bardear? Sí. Porque el terraplanista sufre de bardeos constantes. Igual es alguien que motiva el bardeo. Yo creo que es un... Le gusta eso, claro, buscar la... Bicho de bardo. La dicotomía. Sí. El motivo, digo, el tópico, digo, el tema, digo, en la sección... La sección, dice, hábitos pandémicos. Hábitos pandémicos. Bueno, nuestro hábito pandémico desde un principio es hacer radio. Empezamos a hacer radio como hábito pandémico. Y no somos los únicos. Hábito porque semanal. Se empezaron a reproducir, por lo menos las ofertas locales. Espectacular. Que viene a cuento comentar porque ya tenemos noticias de un programa que se va a empezar a emitir en esta radio. Espectacular. Y aparte el tema de fortalecerse después de toda esta pandemia y todo estar bien recluido, fortalecer lo local, ¿no? Que aparezca lo local, la interpretación local es fantástico. Tenemos que ser nosotros, ya basta de ser un espejo de los demás, ¿no? De centralizar. ¿Somos un país federal o no somos un país federal? ¿Qué está pasando, chicos? Depende. ¿Se acuerdan cuando Alfonsín? ¿Somos soberanos o no? Cuando somos soberanos. Alfonsín se le vino el mundo encima porque quería cambiar la capital a Viedma. ¿No? ¿Y qué bien hubiese hecho? No sé, pienso ¿Y yo. ¿Y qué pasó con las reuniones de Fernández en todas las provincias? En contexto pandémico. ¿Se retomará eso de ir a Cutralcó, como estaba previsto, de tener reuniones de federales en distintos puntos del país? O tomar a Chosmalal como segunda capital de la provincia, ¿no? Capital alternativa. Anexa. Bueno, de esa no alternativa. Escuché. Sí. Ese es un notición y pasó después, pasó esto. O sea, pasó ahí a días, ¿no? De que saliera la pandemia a flote. Bueno, llegamos al bloque de hábitos pandémicos. Al bloque de hábitos pandémicos. Decía que hay otros programas de radio que vamos a recomendar. Uno es uno que va a salir. Que va a salir el sábado que viene, el clásico, un programa que ya tiene, no sé si 20 años, Tito. Por favor, decinos, corregirnos. Si estás escuchando, vuelve la astilla el sábado que viene, a partir de las 22 hasta las 12, hasta las 0 horas. Un clásico, un programa clásico de la radio chosmalense, del rock y del heavy metal, ¿no? Del espacio que del muchacho heavy metal es la astilla en Chosmalal. Ahí estaremos, ¿no? Escuchando, participando de alguna manera. Por supuesto. Se reactivó a sí mismo la radio del CPM 80. Vamos. Es una radio que está ubicada en la sala de medios del CPM 80. Sabés que siempre la quise escuchar y nunca me daba la radio, no sé, ningún... Un poco Espero difícil, que se haya arreglado un poco, si no la... Pedimos la ayuda a los oyentes para que nos cuenten cuál es el dial, creo que es 90.4, puede ser. Pero el programa se llama Ochentena, es muy recomendable, lo hace profes y estudiantes, creo, del 80. Y hoy, los sábados, los días sábados, en La Riera, también hay un programa muy recomendable que dura toda la mañana, es casi más maratónico que este. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tiene entrevistas, sí. ¡Wow! Lo quiero escuchar no, ya. No, toda la mañana... Uh-huh. Además, a las 6 de la mañana, todavía no es mañana porque es de noche. Bueno. Es de noche, bueno, fíjate que ahora con todo esto de la pandemia, estamos cambiando esos ciclos, ¿no? De trabajo, de ese ciclo de cotidianeidad que tenemos. Y nos estamos pareciendo cada vez a la gente que vive en el norte de este planeta, en Estados Unidos, ¿no? De levantarnos a las 5 de la mañana para desayunar, no sé, un huevo frito y terminar acostándonos a las 8 de la tarde, ¿no? Porque ya no se puede salir, estamos encerrados, no queda otra. Salvo que tengas tu hábito pandémico, ¿no? Y te pongas a leer, no sé. ¿Qué recomendaciones tenemos para esta semana? Del miércoles al sábado, ¿han leído, han visto alguna película, algo para recomendar? Acá al WhatsApp nos llegan algunos comentarios. Tito Lucero, el Tito del Mono Tremendo, nos dice: si no son terra. Primero puso mate en dos con negra. Atento ahí al ajedrez. Referencia al ajedrez, estaba muy atento. Y después puso: si no son terraplanistas, ¿deberían no decir planeta? O sea, el terraplanista debería no decir planeta, claro, porque la idea del planeta ya es un... Si es terraplanista, no sale el sol para todos. A ver, espera, googleame, por favor, tenés un diccionario a mano. Planeta, ¿Qué vamos a la epistemología de la palabra planeta. ¿Qué significa lo redirijo al primer capítulo de la serie Cosmos de Carl Sagan, donde se explica por qué la Tierra es redonda con un... Que no es redonda en sí, que ¿no? Que no es redonda, pero por qué es un geoide o un geoide o como sea... Y es un experimento que hizo un egipcio miles de años atrás, 200 de millones. Que dobla la hoja ahí, ¿no? Pone un papelito y dobla una hoja. Con el mismo reloj del sol, claro. Chicos, ya nos podemos dar cuenta que es redonda la Tierra. Che, pero pará, no le digas tan... La proyección de la sombra sobre un coso. Un palito, digamos. Un obelisco en Egipto, y entonces hacía como... Distintas proyecciones de sombra en distintos puntos geográficos nos dan la pauta de que el sol está O sea, que hay... Que la Tierra estaba girando alrededor del Sol. Y que hay superficies más inclinadas que otras respecto al Sol. Y que la Tierra gira por en su propio eje. Pero no es suficiente, se los puedo asegurar. Un terraplanista te discute durante toda la noche. Bueno, yo quiero tener para el próximo programa un geólogo... hablando con seriedad. Por favor, al geólogo lo estamos convocando desde que ganó el sorteo. Tiene para buscar un libro por acá, el geólogo. Vamos a hablar con un geólogo, con el terraplanista. Vamos a ver si nos podemos comunicar. No sé, lo llamamos algo que por lo menos diga unas 5 preguntas para que refuten lo que nosotros le vamos a decir. Y no sé, haría falta el punto de vista de otra gente. ¿Quién podría ser, por ejemplo? El cura. Un cura que se adapta ahí, que primero dijeron que era plana y después de redonda, ¿no? Uh-huh. Y fueron los que se dieron vuelta rápidamente. Después de ahorcar un par y quemar a otras. Y empalar a muchos. Esa fue la historia de Drácula, que la contamos en el primer número de la revista. La historia del empalador, no lo dijimos, pero Vlad Draculea. Era conocido como el empalador y fue un personaje real que no solo mataba a sus enemigos, sino a los emisarios de sus enemigos. Y los empalaba. Y los tenía en un bosque. La entrada del pueblo, claro. El bosque empalado de Draculea. Y lleno de pájaros, imagínate, lleno de cuervos, uh-huh. el hedor de sangre. Qué lindo todos. El cuervo. Che, yo no consumí mucho así material audiovisual, películas, libros, me relajé un poco, ¿no? Porque estaba consumiendo demasiado, al final no estaba entendiendo nada. Consuma su hábito. Comente su hábito. Yo recomiendo el diario este, esta gaceta. No sé. Bueno, sí, de una manera. Es periódico, ¿no? Una vez, dos veces por mes sale. Una vez por mes. Bueno, sí. Acá porque llega tarde. Y sale como 5.000 pesos. Tenés que ir con la tarjeta, ¿viste? En Ahora 12 lo compras. El Diplomatic. ¿Cuánto sale? No, sale 150 pesos. Bueno. 150 pesitos sale. Pesitos. Ahí, tranqui. Bien, aparecieron los diminutivos. Che, y bueno, ¿y qué consumieron ustedes? ¿Qué? Bueno, aparte del periódico, está bárbaro ese, una inversión mensual. Yo fui obediente con la audiencia y consumí el programa que recomendaron, la película que recomendaron, que estaba en Netflix, que se llama... Ah, yo no tengo Netflix, mirá. Bueno, no tengo internet tampoco. No tengo internet, pero tuve la oportunidad de verla. Es El Insulto, es una película libanesa, es un... La voy a spoilear completamente. Por favor. No me importa. O sea, si quieren no la vean. Si quieren véanla después de saber de qué se trata. Pero es un antes y un después. Yo la quiero ver. Ver esa película para situarnos en los conflictos de Medio Oriente, en los conflictos religiosos, en el origen de todo problema cuando es un problema que empieza siendo de vecinos y cómo un problema entre vecinos se hace mediático y se atraviesa por el lenguaje judicial, por el discurso de los abogados. Es un enfrentamiento de abogados que son padre e hija. Es que es muy importante el lenguaje judicial, el lenguaje jurídico, ¿no? Bueno, yo... Porque si no aprendés a hablar no podés defender a nadie ahí, ¿no? Y es una avalancha, ¿eh? Sobre las personas que se ven sometidas al lenguaje judicial, cuando no lo entienden, se transforma en una avalancha. Porque, claro, por ejemplo... Se te viene encima. En el momento del juicio no tienen la oportunidad de decir, me parece que esto llegó demasiado lejos, yo no quería que se supiera esto ni de mí, ni del demandado, ni a quien estaba enfrentando. No pueden, no tienen la oportunidad, se lo lleva puesto la realidad, que es una realidad que empieza como un problema de orgullo, de xenofobia, pero que tiene sus raíces, que los abogados ayudan a desnudar esas raíces y a que entendamos que todo es más complejo de lo que parece, que cuando hay expresiones de odio de un lado, en este caso se trata de un mecánico que es cristiano, que participa en el partido que conservador. Pasa por una trifulca barrial, digamos, una, ¿no? De vecinos. Un cristiano contra un palestino. Los palestinos en el Líbano son refugiados y los propios libaneses, algunos consideran que hay mayor atención hacia ellos que hacia los libaneses mismos, que también han sufrido guerras internas y pérdida muy dolorosa, y eso es lo que ponen en el centro de la escena los dos abogados, padre e hija, la hija defendiendo al palestino y el padre defendiendo al cristiano. Una película imperdible, y no conté mucho, no dije, creo que no la spoileé. Sí, no, está así bien. Que la pueden ver, se llama El Insulto. El Insulto. Gracias, Miguel, por haberla recomendado, y gracias por recordarnos que el programa del 80 se llama Ochentena. Ochentena. ¿Y, sí. y qué días está? No se sabe, ¿no? Ochentena sale todos los viernes a las 20 horas en vivo por YouTube. Es un sale por YouTube. Es un programa que hacen con la gente de medios del 80, pero es audiovisual. El Alan Porteño, contrahegemónico, recomendó la peli El Insulto, dice Migue. Gracias, Alan, que estás en Buenos Aires. Che, ¿el Nico no escribió con la música? ¿No nos está escuchando? ¿Qué Nico? Nico. Nico, no nos escribiste. Por favor, Nico, 13 años tenés. Es que haces música propia, querés que la pasemos en la radio y se nos perdió tu mensaje. Esto es un mensaje al poblador Nico. Está todo el día con el teléfono, seguramente nos tiene que mandar la música. Mandanos al 2942-580390. ¿Cuál era el tema que hiciste que querías pasar en la radio, por favor? Acá uno nos advierte que no nos metamos con los terraplanistas porque se nos pincha todo. Y bueno, para el próximo programa que se pinche. Gracias Freddy por la recomendación. Por la advertencia, ¿no? Por la advertencia. Hay muchas personas que... Che, a mí me dio un poco de miedo. Debe ser plana, listo, ya está, muchachos. Vamos a otra cosa. Ya que hablaste de Netflix, a mí me gustaría recomendar el documental ese bastante... bien hecho, de un periodista inglés sobre la muerte y todo lo que se especula de Nisman. Ahí mirá, no la vi. Son varios capítulos, una miniserie. Ah, es una serie. Una miniserie, sí. Argentina. ¿Cómo están los de Netflix con los argentinos ahí? Tiene unos años, tiene unos años. La gente de Canal 13 metiendo ahí, ¿no? Porque es mucha gente de Canal 13, he visto ahí que hay una serie del humorista este, Weinreich. El pelado. Sí. Que no es, o sea, lo que me llama la atención es eso. No es por discriminar y no quiero que se me... entienda mal, que es solo de judío, muerte judío, ¿no? Y son los humoristas y todos los actores, aparte, teniendo, es como una familia del humor. Está todo el stand-up en Buenos Aires. Está todo el stand-up ahí metido en esa serie, que es bastante livianita, divertida, viste, pasatista. Ahora, qué sé yo, te esa onda de Woody Allen, ¿no? Que tienen. Sí, que y no me cabe muy bien. Quería decirlo. Está dicho. ¿Lo puedo decir? Por supuesto. Dígalo de vuelta. Por favor, reafírmelo. No. Se va a mal interpretar. Bueno, listo. El documental de Nisman es como que de alguna manera te muestra cómo se maneja la CIA, el FBI, la Mossad, la KGB y todas esas instituciones de espionaje que después de la gran guerra, como que se fortalecieron más, ¿no? Así que estaba bastante bueno, un rigor periodístico, te engancha bastante, así que si tienen tiempo, tienen ganas de ver cómo es esto de complicado, y los medios y la comunicación, pueden verla. ¿En qué estado mental, en qué estado uno ve un documental, elige ver un documental? ¿Cómo tiene que estar? Tiene un vacío de información, supongo yo, ¿no? Con un estado... A mí me pasa eso, por ahí necesitas saber algo y no solo con la lectura, sino con imágenes, con audios y con música también, porque es como una manera de que se te llega más. Un combo completo. Ahí. O sea, no es lo mismo leer a Sagan que ver un documental de Sagan, uh-huh. ¿No? De Carl Sagan. Pero para mí en un estado de signo de pregunta viviente, ¿o no? Bien ahí, a ver qué tenés para ofrecerme. Y bueno, vamos a ver. Bueno, es un esfuerzo, ¿no? Así como la búsqueda de la cosa significa un esfuerzo... de interpretación. Es un esfuerzo ser optimista, requiere voluntad. Eso, ¿quién nos decía? La inteligencia, tengo el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. ¿Es que reciente dijeron eso por WhatsApp? No, eso lo dijeron en el programa pasado. Sí, lo tuitearon en el programa pasado. ¿Y quién habrá sido? Bueno, si se borraron los mensajes encima, sí, claro. Así que existe nuestra escasa memoria. No sé quién fue, pero retomaremos algo de eso porque vamos a seguir hablando de Simona en el bloque que sigue. Y bueno, vamos a escuchar algo entonces. ¿Qué hay para escuchar? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué tienes ganas de escuchar? Quiero algo ochentoso, por favor. ¿Algo ochentoso? Sí, aparte, de ahí le hacemos... Bueno, ahí estamos hablando de con las metas, con los cambios, de con el ego también se habló algo, ¿no? ¿Todos quieren dominar el mundo? ¿Ah? ¿Los Tears for Fears, les parece? Por favor. No sé el COVID, ¿qué dice? No, que dice el perro del COVID. No sé. un clásico ochentoso. O buscamos una versión heavy metal y se va todo el sábado a las 12 de la noche. Necesitamos más energía, más punch, ¿o no? ¿Más punch? Everybody wants to rule the world. Todos quieren dominar el mundo. Así es. Estaría saliendo ahora. Ahí. Bien, Kobe. Muchas gracias. Tear for Fears. Everybody wants to rule the world. O algo así como todos quieren dominar el mundo. No estamos de vacaciones hasta las 20 y 30 y un poquito más, capaz. Help. Hay un lugar donde la luz no te encontrará, estrechando manos, mientras los muros se derrumban, cuando lo hagan, yo estaré justo a tu lado. Tan contento de que casi lo consiguiéramos, tan tristes de que tuviéramos que desvanecerse. Todos quieren dominar el mundo. No puedo aguantar esta indecisión, casado con la falta de visión, de futuro. Todos quieren dominar el mundo. Dices que tú nunca, nunca, nunca, nunca lo necesitarás. Un titular de periódico, ¿por qué creérselo? Todos quieren dominar el mundo. Todo por la libertad y el placer, nada dura para siempre. Todos quieren dominar el mundo. Bien, eso era lo que decían los Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Rules the world. ¿No? Soy malísimo para el inglés. Llegamos al bloque de cuidados mutuos. Cuidados mutuos o puto... Puto el que escucha, ¿no? Que escucha, que también es un bloque de cuidados mutuos, porque es un bloque de pensarnos los varones y la salud entre varones, cómo vivir más años, cómo pensarnos más longevos. Más sanos, sí. De menos necesidad de recurrir a los excesos, quizá. Y acá tenemos una guía en forma de vibraciones, que es un Charlie muy joven, ¿no? Y sí, con los Sui Generis, esa versión de Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. ¿Quién, lo escuchamos un rato? Por favor. A su casa escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la playa. En sus inicios Charlie nos hablaba de otra masculinidad. De nuevo, porque el COVID andaba haciendo sombra. Suena espectacular esto que estamos escuchando. Charlie nos anticipa en sus letras ya desde muy joven un desacuerdo con la masculinidad imperante. Hegemónica. Con la masculinidad hegemónica. Sí. Que es un concepto que le ponemos firma porque lo hacemos con la necesidad de linkear, de enlazarlos a ustedes, a esta autora australiana travesti o transexual, que es Connell, quien fue... ¿Que era un ex hombre o ex mujer? Era hombre y se adoptó el género femenino. Es la primera que habla de masculinidad hegemónica siguiendo a Gramsci, al concepto de hegemonía de Gramsci, que ya iremos repasando, pero que tiene que ver con cómo se ejerce dominio, ¿no? Cómo se ejerce dominio sobre nosotros a través de ideas y de filosofías y de sentido común, bastante barato a veces. Y de violencia, sobre todo. Y de violencia. Pero sí. como corolario, la violencia de algo que está mucho más arraigado, que tiene que ver con cierto folclore, ¿no? Y es el folclore de ser macho, de que ser hombre es ser de determinada manera. Y Charlie nos habla de un hombrecito de sombrero gris, de costumbres anticuadas, un tipo que ya no está, ¿no? Que ya no está entre nosotros, alguien a quien extrañar. Y así el COVID nos va a ir pinchando otros temas de Charlie que nos sirven para introducir este fantástico libro que va a acompañar esta columna, que es Charlie en el País de las Alegorías, un viaje por las letras de Charlie García, de Mara Favoreto, la editorial Gourmet Musical. Tiene un capítulo dedicado a las alegorías de género y la masculinidad en las letras de Charlie García. De Charlie García, mirá vos. Bueno, esto es Juan Represión, ¿no? También de Sui Generis. ¿Escuchamos? Soy un hombre que quiere andar sin pedir permiso para ir a llorar, decía Charlie en el álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis, y se lo censuraron. Le censuraron esa frase tan sencilla que dice: soy un hombre que quiere andar sin permiso para ir a llorar. Tuvo que poner otro texto que dice: cuando el sol me viene a buscar a llevar mis sueños al justo lugar. Pero no veo relación ahí, no perdió poder. Perdió todo el sentido, ¿no? De ese justo lugar no deja de ser una... ¿Qué dice? Una referencia oscura. Bueno, mira, yo ya que estamos hablando de Charlie, voy a poner un tema y que me hace acordar esto que estaba hablando de las series de... ¿Cómo que yo? De estas familias... El COVID no... Familias de humor... El COVID tenía otro tema, nos iba a pinchar otro tema el COVID. Ya lo habíamos apalabrado... A ver, Kobe, pinchate ese. ¿Qué tenemos por ahí? José Mercado. José Mercado. Pasa la vida comprando porquería, José Mercado, ¿no? Es también un golpe a la sociedad de consumo. Letra de 1981 esta. Estamos chivando a pleno. Me salió el sol acá de nuevo. A ver, vamos a escuchar. Reich. Ah, no, podría haber sido un apellido de lo que aparece ahí. ¿Qué dicen ustedes? Así como José Mercado, tenemos otras canciones que hablan de masculinos caracterizados. Otra es El Señor Tijeras, que está en el mismo álbum que Juan Represión y el álbum al que me referí, donde censuraron la parte de que él quería llorar, ¿no? Lo hizo más creativo, ¿no? Lo hizo más rebuscado a Charlie la censura, ¿no? Y por eso las alegorías, ¿no? Es una figura retórica que construye una realidad paralela. Pero con... o sea, sabés de lo que está hablando. Sabés de lo que está hablando y lo podemos... Y no se interpretó tanto en su momento como sí después. Después se fueron entendiendo un poco más las letras. Y si el COVID nos acompaña, vamos a pinchar finalmente un tema por ahí más escuchado, pero cuya letra no pierde nada de actualidad y que nos posiciona también en este bloque, que es Mariel y el Capitán. El capitán deja la gorra y sirve té con limón. Es un hombre que se dedica a sacarse sus atributos de defensa y de jerarquía, para servir a la mujer y para servirle no un whisky, no un trago fuerte, algo que la dé vuelta, sino un suave té con limón. Y nos quedamos escuchando este tema. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló. Toma el ascensor a la noche sin temor que se cae. Yo viví en un quinto C, así que me fue inevitable conocer este tema y pensar en la letra. Y un poco te descoloca, ¿no? Al principio, cuando... ¿Participaba en la reunión en consorcio o no? ¿Se no. participa como inquilino? No. ¿Qué va a hacer no ahí? No se puede participar como inquilino. Ah. Bueno, tenemos más recomendaciones para el bloque que pasó, el de hábitos pandémicos. Tito Lucero, ¿dónde estás, Tito? Comentanos, ¿por qué no estás haciendo el mono tremendo? Nos recomienda 1984 de Orson Welles. Sí. Un libro distópico de supremacía absoluta, ¿no? Sí, muy esclarecedor. Bueno, muy este programa muy nace también de todos esos autores, porque... Queremos decirle al público que este programa se iba a llamar Distopiándola. Pero aprovechamos ya un momento distópico hecho realidad, ¿no? Para empezar a hacer esto. Y, no estar de vacaciones y... Y cómo chocaba, ¿no? Al principio que un vehículo dando vuelta por el pueblo, todo de noche, diciendo no estamos de vacaciones, chocaba un poco, ¿no? Y eso no. tiene que ver, ¿no? Con ese libro que estábamos escuchando. Tal que cual. Escuchando, recomendando. Digo, claro, recomendando, escuchando de la voz de Tito. Y bueno, llama Len también de Córdoba, pidiendo un tema que también tiene que ver con todo esto. No more Mr. Nice Guy, no soy más el chico bueno, el chico lindo, ya me rebelo contra todo. Un tema de Alice Cooper, de Alice Cooper, y que él pidió una versión del Colorado Mustang de Megadeth. Que está muy buena, bien metalera, bien trash, por supuesto. Y que Alice Cooper es un... También son esos referentes junto a David Bowie que marcan, hacen como un la contracultura, ¿no? Que marcan, vienen de familias paquetas, ¿no? Y que forman todo lo que es el rock que pudimos conocer o que conocemos hoy en día. El rock posta, ¿no? No ese hablan de milanesa que decía Papo, ¿no? Bueno, refiriéndose también un poco a Sui Generis o a Serú Girán también, que eran los que ablandaban la milanesa. Decía eso, mirá. Decía eso, Papo. Y bueno, por eso las letras de riff después también que vienen con todo ese contenido social y también profético. Ya que trajiste a Papo al tema, otra referencia que aparece en el libro, Charlie en el País de las Alegorías, de Mara Favoreto, editado por Gourmet Musical, es la postura que tiene Charlie en algunas letras hacia la madre, dejar de poner esa actitud de no toquen a mi vieja de Papo, también es una configuración masculina, hegemónica, del hombre que mantiene un tipo, el hombre protector, ¿no? Protector hacia sus hermanas y hacia... su madre, celoso, y Charlie... Celoso. ¿Y sabías que esa letra no es de Papo? ¿Sabías que es de Borenstein, del hijo de Tato Bores, el productor, productor de televisión, de programas humorísticos de la televisión? Bueno, zafaste Papo en esta. Y Papo no le gustaba cantar. Bueno, se sintió comprometido con esa humorada, ¿no? En ese momento. ¿Y sabés por qué? ¿A quién le dedicaban la canción esta? ¿De quién estaban hablando? De Norma Pla en su momento. ¿Se acuerdan? En los 90. Los últimos programas de Tato Bores. Bueno, era muy difícil hablar mal de Papo y que no saliera acá. Claro, no. Y él nunca le gustó tocar el tema ese en vivo. Siempre se lo pedían, claro. Y ahí es como que se fue un tema, no me gusta decir esta palabra, pero se me vino a la mente. Es un tema, claro, un hit, un tema bisagra, ¿no? Ajá. Que marca un antes y un después. Y está incluido en Papo y Amigos. Y ahí mucha gente empezó a escuchar a Papo de nuevo. Ajá. Mi vieja, el blues local, el disco blues local. Bien. O Caso Cerrado, también. Bueno, clásico. Que no, estos temas así como que no los vamos a pasar nunca, pero siempre los vamos a tener. Si tenemos por ahí blues del Levante, sería la contracara. El blues del Levante de Charly García, de 1975, García. Es una parodia del muchacho Playboy. Que dice, desvístete, no seas mala, si eso es lo más natural, si lo hace hasta mi hermana y lo hizo mi mamá. ¿No? En esta ruptura con el proteccionismo hacia el género femenino. En vivo, esa versión en vivo. Una versión en vivo. Bueno, en esta versión en vivo pasó una curiosidad. Ahora hablando con... estaban en plena represión todo. Estaba el teatro hasta las manos, había un montón de gente. Y en eso Charlie está tocando y ve que entran los milicos y se llevan a una mujer. La fueron a buscar ahí al teatro, entre medio de toda la gente. Y bueno, para el recital y empieza. Vieja, dejá a la chica. Ajá. O se te viene el mundo encima, una cosa así. Y entonces se tuvo que ir la policía del lugar y... pudo salvarla, nadie sabe si qué pasó después, ¿no? Por supuesto, pero una manera de protegerse en grupo en ese momento. Controversial como era, tenía un maniquí de mujer que utilizaba como instrumento de percusión en sus espectáculos. Sí, bueno, después se fue desbordando, ¿no? Se fue desbordando de a poco. Las drogas cambian la perspectiva de la poesía, ¿no? De la realidad. Ahí estaban como querían los chicos. Metiéndole flauta a traversa a los Jethro Tull, a los Ian Anderson. Bueno, estábamos hablando de Alice Cooper. Sí, que había sido un referente junto, bueno, con David Bowie y toda esa movida contracultura, que viniendo de gente paqueta. Bueno, también Charlie era lo mismo, ¿no? Pero los chabones querían más sonido, querían experimentar aparte del sonido con las ideas también, ¿no? Y lo que pensaban los adolescentes en ese tiempo. ¿Es el rock nacional herencia de la clase alta? Podría decirse. Si pensás los costos, ¿no? Los costos de una banda, los costos de los instrumentos, los costos de grabar. Los costos de conseguir una música que te... En aquella época, que ¿no? Que te inspire, ¿no? De que, mirá, yo quiero sonar como esto. Bueno, sí, pasó. Y lo he escuchado y lo han dicho gente de las semillas del rock nacional. Tuve la oportunidad en algún momento de hablar. Y bueno, hemos sido y somos amigos con Claudio Gavis, guitarrista de Manal. Y bueno, con el mismo Alejandro Medina, también el bajista, que bueno, pasaban esas cosas. Había gente que pudiente, amigos del entorno, que traían los discos de Inglaterra, de Estados Unidos, y que se juntaban en una casa a escucharlos todos y a sacar temas por tema, o se los iban prestando, ¿no? Claro, así como el consumo de libros. Y como el consumo, claro, esa información que solamente la manejaba otro tipo de gente. Y ahora que estamos en momentos donde la información nos maneja a nosotros. La tenemos constantemente, es una entropía de información, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, bueno, no estás generando nada nuevo, aparentemente, ajá, ¿no? Vamos a escuchar algo de Alice Cooper, señores, pero hecho por Megadeth. Esto es No Estamos de Vacaciones, de 17 a 19.30 horas, 19.31, 20, 19.45, hasta donde podamos. Tal vez se pueda extender un poco más y, por supuesto, si ustedes llaman, vamos a estar con ustedes haciendo un poco de feedback, ¿no? I'm Fuck it, damn. Querían soul. Y eso que lo que estábamos escuchando también es soul, chicos. Alice Cooper es soul. Estuvimos escuchando un tema que es de Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. No soy más un chico bueno o lindo. Se va todo tus arquetipos al tacho de basura y soy un nuevo yo. Chau, amabilidad. También me rijo bajo mis propias reglas. Y después escuchábamos, bueno, que era de Alice Cooper, hecho por Megadeth. Y después escuchamos Mr. Frankenstein o Feed My Frankenstein. Alimenta mi Frankenstein. Alimenta mi Frankenstein. Ahí está, qué buenas referencias para seguir escuchando. Y bueno, y cortamos un poco ahí con un soul, un clásico del soul, ¿no? De esta música que tenemos que decirla que es netamente afroamericana, norteamericana, ¿no? El cambio está por venir. Este es un tema de Sam Cooke, original, que bueno, es interpretado por muchas bandas también. Y hay muchas buenas versiones, pero no hay nada como la original. Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. Vamos a escucharlo un cachito que ya nos estamos despidiendo ahí con esa música un poco nostálgica. Y que después de la nostalgia viene la furia también. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my Che, bueno, con lo que estábamos hablando hace un rato de Papo y Charlie, y que estábamos hablando del tema de la vieja, se comunica Scorpio 13, se mezclan los números acá porque llega tarde. Decía que sí, claro, que el tema no iba a el tema a mi vieja no iba a formar parte del disco Blues Local, como decíamos. Ajá. Pero la compañía lo metió a Prepo, sí, no, ni se lo dijo a Papo tampoco. Mirá. Así que, y fue lo que lo hizo vender el disco, porque si no lo metían, no lo vendían. Ajá. Como lo que pasó después con El Auto Rojo, que es un disco muy bueno, que después vamos a escuchar temas de Papo de ese disco. ¿Estamos al aire, sí, compañero? Señor. Ah, pensé que estábamos charlando fuera del aire. Ay, bueno, es que yo hablo gracias por igual. por la aclaración. Gracias al oyente. ¿Cómo se llama Scorpio? Scorpio 13. Qué bien. Yo tengo el barbijo de Sub-Zero, Scorpio, señor Scorpio. No, pero creo que tiene Sub-Zero que ver con el signo, ¿no? ¿Te acordás como los programas de radio antes que se mandaban de Scorpio 13 para claro, Virgo? Claro, eran declaraciones de amor. 27. Ahí va. Bueno, se dedicaban tema, claro. ¿Qué dice? Okay. La ciudad de Londres. Así que no sabemos si es asexuado el chico, me parece. Puede ser. El oyente, o sea, no se sabe. ¿Qué dijiste, Londres? Dije Londres porque es hacia allí viajaremos. ¿Qué vamos? Y hacia el pasado nos vamos ahora mismo. Ah, ¿ya nos vamos? A escuchar sí. Furia contra la máquina. Vamos a despedirnos. Vamos a decir que. Esto ya no da para más. Que necesitamos un poco de aire. Del no radial, porque no se puede respirar más acá adentro. Del éter. Que hemos disfrutado mucho estas horas y de su compañía, que ha sido muy activa hoy por los medios de comunicación que tenemos. El celular 2942-580390, lo volvimos a recordar, por si nos quieren escribir para más cosas. El programa se puede escuchar en diferido, ya se puede escuchar el programa número 9. Hoy estamos cumpliendo 10 programas con este. Exactamente. El programa 9 está en archive.org, que ahora sumó una biblioteca más. Archive.org, además tener varias bibliotecas del mundo. Tiene una biblioteca dedicada a Donald Trump. A ver. que pueden descargar y mirar en vivo. Para hacerle bullying, ¿no? Para hacerle bullying. Y algo de eso, será. Con pro y contras de Donald. Oh, me hizo acordar de un disco que hizo Roger Waters, los pros y los contras de no sé quién. No. Los 80 cuando se separa de Pink Floyd. Pero bueno, vamos a escuchar, vos me decías Londres. A orillas del río Támesis, una banda que expresa toda su furia contra la máquina, nos dedica este tema en vivo para finalizar el programa. ¿Cómo se llama, Núñez? Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. Nos escuchamos el próximo miércoles de 17 a 20 horas por aquí, por T-Rock, la 94.5, la radio del rock, aquí en Chosmalal. Hasta pronto.